a pesar de todo vivo. Sigo cuidando mis amores, mis pecados casi perfectos. Vida común, vida de sueños. A pesar de todo creo en vos y en todo lo que somos. En un bailarín, en la neblina, o en un bebé gateando hacia la vida, hacia la vida. A pesar de todo quiero que la esperanza nos una el corazón. Quiero madre sin pañuelo blanco y que el amor sea un dios. A pesar de todo amo a los hombres, a mi país de raras agonías, a un perro manso olfateándome las piernas, a un labrador charlando con la tierra, con la tierra. A pesar de todo, a pesar de todo, revoleo mis pesares y mi cuerpo que se inclina a tu boca, mujer mía, a tu loca geografía. Es mi loca rebeldía. A pesar de todo es tan simple vivir la vida que tenemos, volver a la niñez o a la memoria. Un sol o una historia. A pesar de todo, a pesar de todo, revoleo mis pesares y mi cuerpo que se inclina a tu boca, mujer mía. Geografía es mi loca rebeldía.